Este es vida. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Música, artistas y muchas sorpresas. Todo en un mismo programa. Suena vinilo. Porque nosotros rayamos tu música. Hola, hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran, amigos, amigas que nos escuchan semana a semana en Suena Vinilo? Mi nombre es Sebastián Carvajal Espín y por la siguiente hora vamos a estar disfrutando todos los mejores temas del reggae antiguo, obviamente. Y bueno, antes de continuar, no olvides que Suena Vinilo llega a ustedes gracias a la colaboración de la Escuela de Kung Fu y Wushu Shaolong Chuan. Estamos ubicados en Sangolquí, barrio San Pedro de Taboada, Centro Recreacional Varadero. Ven y entrena con nosotros cuerpo, mente y espíritu. Bueno, vamos a empezar con lo mejor del reggae, así que este ritmo tan armonizante y que tiene unas letras tan capaces de doblegar hasta el más fuerte. Para iniciar este programa vamos a escuchar al artista más emblemático de este género, me refiero a Bob Marley, y a la canción que vamos a escuchar es prácticamente un himno de este género. Pero permíteme te cuento antes que su verdadero nombre es Robert Nesta Marley. Nació el 6 de febrero de 1945 en Rowden Hall y sus padres eran Norval Sinclair Marley y Sendella Booker. Su apodo era Tuff Gong, por su fuerza física y que significa gong volcánico o piedra volcánica. En 1962 formó junto a sus amigos de la juventud Boone y Wailer Pete Tosh el grupo The Wailing Wailers, que triunfarán en Jamaica de la mano del productor musical Leslie Kong. Bob Marley era vegetariano. También se negó a amputarse el dedo que tenía un tumor por sus creencias religiosas. Falleció el 11 de mayo de 1981. Fue enterrado en un mausoleo en Nine Mills, Jamaica, junto a Gibson Les Paul, con un cogollo de marihuana y una pelota de fútbol y una biblia, cosa representativa del artista, ¿qué les parece? Y también posterior a su muerte, ha entrado en el Salón de la Fama del Rock and Roll y ha recibido una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, entre otros muchos premios. Te presento a Bob Marley con su canción Is This Love. Right. I wanna love you. Vaya, qué excelente canción. Aquí ya estamos entrando en el ambiente jamaiquino, ¿sí o qué, Panchito? Pero bueno, vamos a empezar con los saludos a las personas que se han conectado a la transmisión en Facebook. A Sandra Monta, gracias por estar escuchando. Juan González nos dice: un saludo, ñañito. Sebastián Carvajal, suena vinilo, excelente programa. Y también un saludo a Julián Rodríguez, quien nos está escuchando desde Colombia. Sí, vamos a continuar con la excelente música y ahora vamos a escuchar a otro gran artista que ha tenido varios éxitos en este género y sus derivados. Me refiero a Coca-Tee. Su verdadero nombre es Calvin George Scott y nació en Jamaica el 3 de septiembre de 1959. Actualmente tiene 61 años. Es un artista que se ha destacado en el reggae y el dancehall. También es DJ y también escribe canciones. Su fama en Jamaica, su tierra natal, empieza en el año de 1985 y su relevancia internacional empieza a partir de 1990. Te invito a escuchar Young Lover. Espero que lo disfrutes. Won't you go on, go on to your nana, go on to your nana, you're too young to be my lover, to be female lover, whoa, you must be 18 and over, hey, hey. Well, I've been checking you out, but you are too young, girl, Lord, and a girl like you will cause worries in the Rastaman's world, cause if I pick you up, girl, it's pain and a misery for me. Cause you're a girl that is so rude, as rude as can be. Ladoy, go home to your nana, go home to your nana, you're too young to be my lover. Go home to your nana, go home to your nana, you're too young to be my lover. But you say, bitch! Woman, you're pretty, but they trade no response. What I'm looking at is a life sentence. So, girl, you're ready, but they trade no cater. You're picky in a body, but young like a wa. I said you want to touch your panic corner. You are mad in a your skirt up on veranda. We used to take life, it broad like a wa. Woman, away you get it from your possess the charmer. Put your bantan one picture. Cocotty one, follow the girl, young in her age, and that's a serious matter. See this man every time and commit the most crime. But not pay them no mind. Why? Cause it's not the time to think about man, but the time to think about education. Y'all thinking you better set up a plan for your future, Lord. No. Me say go on to your nana, go on to your nana, you're too young to be my lover. You're too young to be my lover. Stand up on them a talk about you and the champion bubbler, bubbler, the champion bubbler, bubbler, but you're young to be my lover, too young to be my lover, oh no. Me say go home to your nana, nana, go home to your nana, nana, go home to your nana, nana, you're too young to be my lover, oh no. No olvides que puedes escucharnos todos los domingos de 14 a 15 horas por los 940 en AM, por www.radiocce.com y por nuestra página en Facebook. Estamos como Suena Vinilo. O también puedes escribirnos a nuestro WhatsApp 0987-759256. 0987-759256. Ahora vamos a cambiar de idioma, pero no de género. El grupo que escucharemos a continuación es originario de Chile. Fue creado por Lux Labi en 1987 en la población La Pincoya, de la comuna de Huechuraba, ubicada en Santiago. Es uno de los grupos más reconocidos del sonido del reggae en español. Han publicado 8 discos de estudio, un álbum compilatorio y un DVD en vivo grabado en Buenos Aires, Argentina. Han sido 2 veces nominados a los premios Gardel en Argentina. De seguro ya sabes de quién te estoy hablando, pero te los presentaré de todos modos. Con ustedes, Gondwana, y la canción con la que nos deleitaremos se llama Felicidad. Disfruta. Thank you. Hemos regresado y cómo nos empiezan a llegar los mensajes. Tenemos un mensaje internacional de parte de mí. Para mí y de parte de mí también un saludo inmenso a mi hermano que se encuentra en ese momento trabajando en la tierra lejana de Panamá, una tierra bastante influyente en este género del reggae. Hermanito Adam Cartagena, te espero aquí en junio, ojo. Así que trabaja duro, labora bien y haz todo lo que tengas que hacer allá, que aquí te espero en junio para celebrar nuestro cumpleaños. Bueno, continuamos con la buena música, el buen reggae. Ahora vamos a escuchar un tema que nos están pidiendo en este momento en los comentarios de la transmisión de Facebook Live. Sí, el tema que vamos a escuchar, si me permiten un minuto para verlo con exactitud, se llama la canción, ¿cómo me dijiste, Panchito? Cuando pienso en ti, de Lion Reggae. Con esta canción vamos a escucharla y después vamos a la pausa publicitaria. Ya volvemos. Sé que no es casualidad que estés junto a mí. Cuando pienso en ti, solo quiero vivir y vibrar con la alegría que reflejas en mí. Cuando pienso en ti, nada vuelve a ser gris, porque tú eres ese brillo que perdura hasta el fin. Cuando pienso en ti, Dios me impulsa a seguir, pues Él sabe lo que sientes cuando piensas en mí. Tu belleza y nacen emociones tan puras como el cielo en pleno atardecer. La brisa atrapa mi alma y la guía hacia ti. Dos corazones juegan a mezclarse entre sí. Mi pulso va latente, solo puedo sonreír. Y tu cuerpo va danzando de una forma tan sutil. Muy bellas armonías se atraviesan en mi ritmo natural. Con libertad, las flores tiernas se estremecen y su aroma es puro amor. Mi mente crea suavemente esta hermosa realidad. Mi entorno cambia de repente y ahora puedo detallar esos rasguitos que posees y que endulzan tu mirar. Cuando pienso en ti, yo me siento feliz, porque sé que no es casualidad que estés junto a mí. Cuando pienso en ti, solo quiero vivir y vibrar con la alegría que reflejas en mí. Cuando pienso en ti, nada vuelve a ser gris, porque tú eres ese brillo que perdura hasta el fin. Cuando pienso en ti, Dios me impulsa a seguir, pues Él sabe lo que sientes cuando piensas en mí. Este suelo me va guiando, mis manos muy contentas van acariciando el aire que me impulsa limpiamente y asincera mi sentir. Sonidos tan preciosos que ahora puedo percibir despejan lo confuso y desde aquí te puedo ver. Muy delicadamente tu cabello está volando y mis suspiros van refrescándome. Mi corazón es contento, ya te vuelve a saludar y es

cara bonita es mi inspiración. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir, no. Armonía de amor, un sentimiento es un corazón. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir, no. Cuando me busques ahí estaré, serás mi luna y en cada una de mis noches a ti cantaré. Yo quiero llegar más allá, ver el sol. Tu cuerpo es un poema de sensualidad. Armonía de amor, cara bonita es mi inspiración. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir, no. Armonía de amor, un sentimiento es un corazón. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir, no. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir, no. Armonía de amor, un sentimiento es un corazón. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir, no. Armonía de amor. Esta es una petición que nos ha hecho la señorita Sandra Monta desde el norte de la ciudad capital. Esperamos complacerte y que sigas en sintonía semana a semana de Suena Vinilo. Y bueno, regresamos con uno de los artistas que resaltó a mediados de los años 80 y resaltó aún más en los años 90, originario de la ciudad de Panamá. Nació el 27 de septiembre de 1969. Su nombre es Edgardo Armando Franco. Tal vez lo ubiques mejor como El General. Es hijo de Catalina, una mujer de ascendencia jamaiquina, y su padre Víctor tiene raíces en Trinidad y Tobago. Tiene 5 hermanos y 5 hermanas. Vayan, tiene una familia como para hacer un equipo de fútbol por poco. A los 12 años, Edgardo empezó a escribir canciones inspiradas en la situación social de su barrio y sus propias vivencias. Les añadía melodías y luego las grababa en cassettes, que después distribuía a los conductores de transporte colectivo para que los pusieran en sus rutas y así llevar el mensaje a la comunidad. Vaya forma de poder hacerse dar a conocer. El General se le atribuye haber ayudado a que la música de Panamá sea difundida en la década de los 90. Se retiró en el año 2004 y ahora es testigo de Jehová. Actualmente tiene 50 años. La canción que escucharemos es una de las más representativas del artista. Se llama Muévelo, Muévelo. Espero que lo disfrutes. Hasta la mano si tú estás gozando, hasta la mano si tú estás gozando, hasta la mano si tú estás gozando. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, ¿cómo lo vas? Ven a bailar, ven a gozar, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, ¿cómo lo vas? Ven a bailar, venga a gozar. Lord have mercy. Me gusta chica cuando mueve la cintura. Son más sabrosas que la miel de abeja. Todas las feas a prender su vela. Este gaño quiero a Estela. Quiero a Emily, también a Pamela. Pero no quiero ningún chico mariposa. Son muy raros y vienen con su cosa. Hasta la mano si tú estás tocando. Hasta la mano si tú estás tocando. Hasta la mano si tú estás tocando. Muévelo, muévelo, qué sabrosa. Muévelo, muévelo, ¿cómo lo haces? Venga a bailar, venga a gozar. Muévelo, muévelo, qué sabrosa. Muévelo, muévelo, ¿cómo lo haces? Venga a bailar, venga a gozar. Ay, no, si pa no tiene fiesta. Pini, pini, pini, con invitar a Tiny Whiny. Whiny, whiny, whiny, bala merengue, bala la rumba, bailan el cha-cha-cha. Ay, la salsa, la toca, también el raca. Un pasito para adelante y un pasito para atrás. Todo el mundo va hasta el piso con el general. Este fue un tiro y todos los locos están en retiro. Maleantes en el baile lo tienen encendido. Quille genera con un nuevo estilo. So, hasta la mano si tú estás gozando. Hasta la mano si tú estás gozando. Hasta la mano si tú estás gozando. Muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo. ¿Cómo lo vas? Venga a bailar. Venga a gozar. Muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo, ¿cómo lo vas? Venga a bailar, venga a gozar. Pues todo en el baile se estaban tomando, las mujeres estaban bailando, y un cojo me estaba saltando, y un ciego me estaba mirando, y un calvo se estaba peinando, y un sordo me estaba escuchando, y yo le dije, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para un lado, para el otro, enséñale que tú sabes. Menearlo para un lado, para el otro, enséñale que tú sabes menearlo. Muévelo, muévelo, qué sabrosa. Muévelo, muévelo, ¿cómo lo vas? Venga a bailar, venga a gozar. Muévelo, muévelo, qué sabrosa. Muévelo, muévelo, ¿cómo lo vas? Venga a bailar, venga a gozar. Por eso muévelo, muévelo, muévelo, mami. Por ahí llegó el general. Para la gente del Nuevo Día, que es un programa especial. ¿Y quién es el que te lo...? El general, qué buena canción. Qué artista tan representativo que ha trascendido por los años y también a través de todo el mundo. Si tú deseas escuchar alguna canción en específico, no importa el género, recuerda, puedes escribirnos a nuestro WhatsApp 0987-759256. 0987-759256. O también puedes escribir a nuestra transmisión en Facebook. Estamos como Suena Vinilo. Es momento de escuchar al artista más exquisito del reggae. Así lo denominaron en el New York Times. Gregory Antonio Isaacs nació en Flatersland, Kingston, Jamaica, el 15 de julio de 1951. Fue cantante y escritor jamaiquino. En 1968 hizo su debut discográfico a dúo con Winston Sinclair, Another Heritage, grabado por el productor Byron Lee. El sencillo fue poco vendido y más tarde Isaacs pasó a formar una gran agrupación con otros artistas. Durante el corto tiempo del trío de Concords grabaron Purpy Edwards y Prince Buster. Su última grabación de estudio fue en los estudios Afro de Lanús, en Buenos Aires, Argentina, en julio del 2010. Allí grabó una participación para la canción She Is My Baby de Holly Peavy y una participación para el disco To Experience It junto a Los Pericos. Murió el 25 de octubre del 2010 de cáncer de pulmón en su casa en Londres, rodeado por su familia. La canción que escucharemos a continuación se llama Night Nurse. Thank you. gift into me. She's the one, the only remedy, Lord. Qué buena canción la que acabamos de escuchar. Vamos a continuar con las peticiones que nos acaban de llegar a nuestra transmisión en Facebook. Un saludo especial para Mauricio Silva, quien nos está sintonizando igualmente desde el norte de la capital. La canción que nos ha pedido se llama Albo Royce de Kingston Town. Espero que la disfrutes, Mauricio, y tengas una excelente tarde. Sibling dong dong, sibling dong dong, it's a white dong, it's Kingston dong. Sibling dong dong, sibling dong dong, it's a white dong. Some man have no manners, still a try fi beg a thing. If you no drop no green, I straight up this ting ting. On a bun traffic, it's a slow rhythm. JTF a move rough, them bus the M16. Some man a drive up and down, them a the latest thing. Machine fits in a them jeans, a show off girls and bling. Smell a marijuana round the corner, them juggling. One madman get him put straight out of the garbage bin. Aye. Blood run cold from the white sun. Concrete a bun, but some parts of your team. But Babylon boy, them kill a youth and one old woman a chance. And while a next set a man stand the rat-a-tat-tans. And them dig more grave than rooms over Eastern. Small community get washed out by a blood storm. Every weekend same routine, one new function. Push them come more dead than 9-11 destruction. Hey. Sibling don't, sibling don't, it's a white zone. It's Kingston. them blows one time, it's something I do perfect moves. Them always a smile if you got baby eye. Them a go play you one cheek if you a mama's boy. It's a tough man town, there's no crown and no throne. It's a go lick you down with a dancehall sound. If you a stranger and you drive, make sure you know the roots. You don't wanna get salute by a gun dispute. Qué buena canción, gracias por la sugerencia, Mauricio, quien nos está escuchando. Y bueno, nos acabamos de enterar de una trágica noticia de último momento. Bueno, el portal de RT está informando en este momento que la leyenda del baloncesto Kobe Bryant ha muerto este domingo a los 41 años al estrellarse en un helicóptero privado en Calabasas, Los Ángeles, Estados Unidos. Bueno, para quienes no sepan, Kobe Bryant es un jugador, bueno, fue un jugador, no estoy seguro del dato si ya se retiró, pero bueno, jugó durante 20 años en Los Ángeles Lakers, donde consiguió 5 anillos de la NBA. Triste noticia para el deporte a nivel mundial, un gran referente de Los Ángeles Lakers. Paz en su tumba. Pero bueno, ahora vamos a continuar con la música aquí en Latinoamérica, el buen reggae. Ahora nos trasladamos a Argentina, ya que el grupo que escucharemos es el representativo de este país. Fue formado en el año de 1986. Su nombre es Los Pericos. Es una banda de reggae y ska, quienes para el año 2006 ya habían vendido aproximadamente 2 millones y medio de discos. Bueno, Los Pericos, como les estaba contando, hubo una falla técnica aquí en el monitor. Sus inicios comenzaron a tocar en 1986 como un grupo de amigos que se juntaban para interpretar la música que les gustaba. Incursionaron en músicas en la música, interpretando temas como Toots y Miles, Bob Marley, Peter Tosh, entre otros. Poco después se transformaron en una importante banda de reggae de Argentina. Ya en 1988 grababan King Kong, producida por Herbert Vina, un disco donde los temas como Fronteras en América, Che Nena, Ocho Ríos, entre otros, no dejaban de sonar en las radios y programas de TV, lugares de entretenimiento de la época. En la década de los 90 comenzaron a llegar a Argentina bandas importantes de trayectoria internacional. El reggae comienza a tener a los empresarios y debido a la gran aceptación que ha tenido este género, fue incursionándose más y más hasta volverse tan popular como lo es hoy en día. Ahora escucharemos Pupilas Lejanas del grupo Los Pericos. Tiempo al tiempo tengo que esperar. Es la idea y suele condenar. Tu mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas. A ver si todo acaba aquí. No me dejes morir. Bye. Pupilas Lejanas. Qué buena canción del grupo Los Pericos. Y bueno, ya estamos llegando a la recta final de nuestro programa. Gracias a todos los que han escuchado. Y bueno, lamentable noticia la del jugador de básquetbol Kobe Bryant. Como había mencionado, paz en su tumba. Recuerda que nos escuchaste gracias al apoyo de la Escuela de Wushu y Kung Fu Xiaolong Chuan. Si deseas aprender este milenario arte marcial, comunícate a los teléfonos 09-8880-123 o al 09-84-62-52-35. O búscanos en Facebook. O búscalos en Facebook, están como Xiao con X Long Quan. Q-A-N. Bueno, también aprovechando que estamos haciendo mención a quienes nos apoyan para que siga este programa al aire, también hay que recordar que desde ayer, 25 de enero del 2020, se celebra un nuevo año chino. Este año pertenece a la rata de metal. La rata de metal es el primero de los 12 signos zodiacales chinos, y los que nacieron bajo este símbolo son considerados inteligentes y astutos. Vaya dato que acabamos de tener en este momento. Así que, bueno, mi nombre es Sebastián Carvajal Spin. Puedes encontrarme en redes sociales como Sebastián Carvajal 63, tanto en Facebook como en Instagram. Nos vemos la siguiente semana. Empieza el mes del amor y vamos a tener muchas sorpresas. Que tengan un excelente inicio de semana, cuídense mucho y hagan las cosas bien sin mirar a quién. Maestro, maestro, quiero ser su discípulo. Tú tenés que entrenar mente, cuerpo, espíritu. Y mucho más. Todo en la Academia Xiaolong Quan, donde aprenderás el majestuoso arte del Tai Chi, Sanda y Taolu. Estamos ubicados en Sangolquí, barrio San Pedro de Taboada, Avenida Venezuela, lote 4, en el Centro Recreacional Varadero. Comunícate a los teléfonos 098-4625-235 o al 099-8888-0123. Recuerda, el deporte es vida. Parece que se rayó el disco. No, no, no, ya se acabó el programa. Ya se acabaría. Hasta un próximo domingo lleno de energía, porque esto fue Suena Vinilo. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural.